este gobierno lo que ha hecho fue esto, además de retrasarse como casi todos los gobiernos se han retrasado en el pago, este no escucha, se retrasa, va por la baja de la imputabilidad, dice lo que sirven son los centros de día. Los centros de día, a los centros de día no le están, primero no los están habilitando, se están retrasando el pago de becas. Sí, en muchos, los centros de día, todos tenemos comedor, toda la ayuda alimentaria es una de las prioridades, de las necesidades que los pibes no acceden. El alimento es muy caro, un alimento de calidad es muy caro, y eso en la casa a veces no lo sostienen. Una comida en los centros de día es importante, pero es muy difícil si el Estado por 6 meses no sostiene el pago de los convenios para poder sostener estas cosas, ¿entendés? Y pasa que dice, bueno, dentro de 2 años cerramos los hogares porque acá no hay chicos con necesidades. No, cierran los hogares queriendo tapar una realidad que se desborda por todos lados. Una de las cosas que ha dicho este gobierno, no, lo que pasa es que estuvimos armando el sistema penal juvenil. Los compañeros de ATE que trabajan en los institutos penales vienen denunciando las situaciones que no han mejorado. No han mejorado, y nosotros vemos los pibes. Los institutos son, en vez de lugares, no dejan de ser lugares de aprendizaje tumberos.